dónde piensas, no somos más que villanos. Somos gente que no tiene sitio en un mundo respetable. Libertad, 16 horas al día. Duerme solo cuando creas que flaquea tu balea. Resta 9 pa' currar, 24 pa' familia. Paso de vueltas que le ponen pa' su estilo de vida. Esta es mi vía, vivo en eterna Ilía. Ansío tomar Troya y cerrar sus sucias bocas. Viseras chupas de moda, portadas zorras que le follen a su estándar. Yo no cambio mi persona, me wey que on. ¿Crees alguien por tu jerga? Saca tu bolilla, entrena en busca de la buena mierda. Volvieron los viejos modos para batir mis miedos. Mi ira en un micrófono y mi vida en un cuaderno. Asunto malagueño, esto es del quinato. Sigo apuntando alto sin salir desde aquí abajo. En esta selva de asfalto, entre cabrones camuflados. Yo camino junto a Mayal impulsando play y escapo. Ven, soy un lugar donde vomitar en paz. Donde el tiempo no te acecha y el sol brilla sin parar. Málaga, soy un lugar donde el amor no está de más. Escondido en calles frías que ahora denomino hogar. Soy un lugar donde enterré mi verdad. Desde una playa sin mar, sueños me vieron zarpar. Y ahora ando sin más pensando en cómo regresar. Construí un avión de palabras, vuelo sobre la ciudad. Ayer debí perder todo cuanto aún tenía. Solo me acompaña la fumada y la escasez. Sed, litros de tinta, tinta, vomitar mierda. Tiembla mi libreta si me ve aparecer. Ser, todo cuanto sueñas, es todo cuanto tienes. Todo. Acércate a la hoguera donde doy fuego a mis bienes. El tiempo nos enseña, no necesito nada. Paseo con mi sombra rondando el amanecer. Ver, desnudo mi alma y niñas se echan a correr. Hoy resumo el camino pa' que quepan un CD. Cerré bares por ruina, olvidando sin beber. Del ayer, solo añoro hoy tu sangre y tu piel. Presente por nacer, que exijo días cálidos. Que olvidar el querer que ayer creí ver en los astros. Perro maestrado, mi rabia que nada cuadra. Sega, ponte el micro esta noche de dormir bien. Ven, soy un lugar donde vomitar en paz. Donde el tiempo no te acecha y el sol brilla sin parar. Málaga, soy un lugar donde el amor no está de más. Escondido en calles frías que ahora denomino hogar. Soy un lugar donde enterré mi verdad. Desde una playa sin mar, sueños me vieron zarpar. Y ahora ando sin más pensando en cómo regresar. Un avión de palabras, vuelo sobre la ciudad. Volver a empezar, buscar calor para olvidar y anidar en tu estéreo lejos de la realidad. Mi crisal para heridas abiertas, tempestad. Cura el rap, sube la ausencia de lo que perdí en el mar. Odisea sin océano, Ulises sin arco. Si remo en el desierto, nena, rogo por mi barco. Voy en busca de algún puerto donde hundirme junto a él. Cruzar a nado el infierno sin necesitar piel. Venme a ver, tras muros sin romper, ilusiones sin vender, principios sin deber, intentar sentirme bien. R.A.P. Busco algo más que placer y fundirme con el ritmo pa' crear un nuevo ser. Me olvidé de florecer, intento no marchitar. Escondido en mi libreta, falta de más libertad. Sin parar de gritar, lucho por evitar besar el suelo en la ciudad, ya un sueño con escapar. Ven, soy un lugar donde vomitar en paz. Donde el tiempo no te acecha y el sol brilla sin parar. Málaga, soy un lugar donde el amor no está de más. Escondido en calles frías que ahora denomino hogar. Soy un lugar donde enterré mi verdad. Una playa sin mar, sueños me vieron zarpar. Y ahora ando sin más pensando en cómo regresar. Construí un avión de palabras, vuelo sobre la ciudad. Soy un lugar donde vomitar en paz. Donde el tiempo no te acecha y el sol brilla sin parar. Málaga, soy un lugar donde el amor no está de más. Escondido en calles frías que ahora denomino hogar. Soy un lugar donde enterré mi verdad. Desde una playa sin mar, sueños me vieron zarpar. Y ahora ando sin más pensando en cómo regresar. Construí un avión de palabras, vuelo sobre la ciudad. Hay un lugar donde podemos estar. Calmos de delinquir en paz. Dos y más pensando en cómo. Vivo enervado. Permanentemente prohibido. Estoy en guerra contra el mundo. No me rindo. Dos y más pensando en cómo. Expando 5-4.